Hola, ¿cómo están? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación, el espacio y la solidaridad, por supuesto. Bueno, muchas gracias a vos por el tiempo. Queríamos que nos puedas, en principio, hacer, antes de ir al hecho en sí mismo, no con la gravedad que implica de que hayas recibido estas amenazas, contanos un poco cuál es tu tarea, ¿no? A través de redes sociales, ¿qué tipo de contenido difundís y generás a través de las redes? Bueno, yo soy comunicador independiente. La verdad que en el último tiempo, en el último mes, quizás dos meses, lo que he hecho principalmente es reaccionar a los planteamientos de los distintos candidatos, candidatas a presidente de la nación, con una perspectiva justamente nacional. He realizado ese trabajo en los últimos 14 días antes de recibir la amenaza. Yo hago dos videos virales, podríamos decir, de Javier Milei, uno de 200.000 reproducciones, más de 200.000 reproducciones, y otro con 80.000, 90.000 reproducciones. A raíz de esos videos yo recibo esta amenaza que contenía mis datos de índole personal, como puede ser mi dirección particular, los nombres de mis familiares, pero incluso también direcciones por las que yo me muevo y transito en mi día a día, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una práctica de amedrentamiento, es una amenaza que busca callarnos y dejar de hacer el trabajo que yo estaba haciendo. Digo, amenaza que por los datos que contemplaba implica una investigación sobre tu persona, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es lo que nosotros estimamos, es la hipótesis que tenemos y es lo que estamos llevando a la justicia, lo que estamos impulsando para que se esclarezca estos hechos, ¿no? Porque el tipo de información que contenía demuestra, a nuestro modo de ver, un trabajo de campo, una investigación previa exhaustiva y un armado de la amenaza pensando en que uno se atemorice, se preocupe, teniendo en cuenta que no solamente se mete con la integridad personal, la integridad física de nosotros como comunicadores, sino incluso con los familiares, ¿no? Que ya pasa a ser otro foco de atención y te llega a una fibra incluso más dolorosa, ¿no? Que ya son los seres queridos. ¿Cómo te llega a vos esta amenaza, digamos, ¿cómo es la vinculación a partir de la viralización de estos videos? O sea, ¿hacían referencia de alguna manera a tus expresiones en torno a Milei? Bueno, a mí me llega vía mensaje directo y un comentario que recibo también en mi Instagram personal, en mi cuenta personal, que abiertamente difundía estos tipos de datos, ¿no? Y básicamente, como para comentarle a quienes nos están escuchando, la amenaza, lo que decía era: mis datos personales, sabemos dónde vivís, sabemos por dónde te mueves, tenemos la misma información de mis familiares directos, que los nombra, y tiene una amenaza, tiene una exigencia que dice: no hables nunca más de Milei. Uh-huh. Simple y llanamente eso. Esa fue la única exigencia que se me hace. Por lo tanto, uno estima, uno no puede decir que son militantes, pero podemos estimar que son mínimamente adherentes los que realizan esta amenaza. Por eso nosotros desde el primer momento lo hacemos público, con mucha bronca, por supuesto, por tener que convivir con ese tipo de situaciones. Lo hacemos público posteriormente a radicar la denuncia y se hizo muy viral. A día de hoy tenemos más de 1 millón de visitas, contando todas las redes sociales, se viralizó mucho. Y lo que nosotros solicitábamos era el repudio público, tanto del espacio Libertad Avanza, que es el espacio nacional que conduce Javier Milei, como del propio Javier Milei. Uh-huh. La realidad es que no hemos tenido ningún tipo de comunicación por parte del espacio nacional de la Libertad Avanza, ni mucho menos por parte de Javier Milei. Por lo tanto, bueno, es también un silencio, debido a la viralidad que tuvo, ¿no? Es también un silencio que incluso incrementa los niveles de violencia que hay, porque desconocer estos hechos, la realidad es que muchas veces los termina incluso avalando. Sí, un silencio que da legitimidad, de alguna manera. Totalmente, totalmente, es así. ¿No se comunicó con vos ningún referente del espacio a nivel provincial al respecto? A nivel provincial se comunicó el presidente del Partido Libertario, Agustín Espacesi, que me llamó, básicamente tuvimos un llamado de un par de minutos, y me comunicó su solidaridad ante la situación. Pero la realidad es que al Milei desconocer a sus referentes en las provincias, nosotros lo que necesitamos es un repudio del espacio a nivel nacional. Uh-huh. Además, entendiendo que esto es una situación de violencia generalizada, que este no es el primer caso, no es el único, tampoco va a ser el último, es preocupante la cantidad de compañeros, compañeras de todo el espectro político, que son comunicadores o no, que son militantes, que desarrollan alguna actividad, que reciben amenazas de este tipo. Es preocupante. Uh-huh. Incluso que me han hablado personalmente en mis redes sociales diciéndome, recibí la misma amenaza o muy similar. Entonces es realmente muy preocupante, y el hecho de que desconozcan, incluso en algunos hechos La Libertad Avanza y el propio Javier Milei se han expresado sobre este tipo de amenazas, particularmente sobre una que recibieron militantes suyos en febrero de este año, que dijeron que eran difamaciones. Entonces, es muy preocupante realmente, por un lado, la cantidad de amenaza y la violencia generalizada que existe, y por el otro, el desconocimiento y el silencio, o incluso, que se hable de difamaciones ante hechos concretos de violencia generalizada con lo que estamos conviviendo día a día en las redes sociales, y motorizada por la cantidad de odio y de violencia que existe ahí, ¿no? Uh-huh. Sí. Bruno, te escuchaba y en función de esto, ¿no?, de lo que venís advirtiendo, de bueno, que hay amenazas que están recibiendo otros dirigentes, entiendo, vos has decidido no minimizar la situación, hacer la denuncia ahí ante la Unidad Judicial número 15 de Córdoba. Lo que te consulto es, ¿a qué se comprometieron desde el Poder Judicial? ¿Qué respuestas te dieron después de la presentación de esa denuncia? Bueno, por lo pronto contamos con la medida de protección pertinente, que fue lo primero que pedimos, por lo que nosotros nos sentimos acompañados, ¿no? También, si se quiere, por la justicia. La realidad es que existe un anonimato muy grande en las redes sociales, que también las propias redes con su lineamiento buscan garantizar, y es muy difícil acceder a la identidad de las personas que realizan estas amenazas. Esa es la realidad. Por lo tanto, tenemos trabas muy concretas en cuanto a esclarecer la identidad de la persona que emitió estas amenazas. Además, tenemos la situación de que el ordenamiento jurídico argentino no se ha actualizado en relación a este tipo de hechos delictivos. Por lo tanto, también es muy difícil recabar los elementos de prueba. Es muy difícil presentarlos. Existe un desconocimiento muy grande por parte de la sociedad toda, de nosotros como comunicadores, como personas que habitan las redes sociales, y también incluso por parte del mundo jurídico. Por lo tanto, es muy difícil la situación, y lo que nosotros queremos hacer con el acompañamiento de las abogadas y los abogados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que la verdad se han comportado impecablemente y me han acompañado en todo momento, es hacer de este hecho un ejemplo de cómo se debe reaccionar ante este tipo de situaciones. Porque la realidad es que la mayoría de las personas que me hablan, pocos, muy pocos, han hecho la denuncia. Claro. Uh-huh. Porque básicamente lo que dicen es, no, pero no van a hacer nada, si la justicia no se mueve, bueno, pero nosotros tenemos que denunciar estos hechos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con esto es un ejemplo de cómo se tiene que actuar. Incluso estamos trabajando en el desarrollo de una especie de manual o de instructivo de uso público sobre, primero que nada, cómo denunciar, y segundo, cómo recabar los elementos de prueba y cómo tenemos que actuar al momento de recibir este tipo de amenazas, que es algo, de nuevo, que se desconoce, no se sabe. Entonces, bueno, estamos trabajando en todo esto, y por supuesto en instar a todas las personas que se comunican con nosotros de que reciben, porque reciben amenazas similares, que hagan la denuncia pertinente, y que demos a conocer estos hechos, porque no pueden contar con nuestro silencio. Y nosotros entramos en esa dinámica violenta en el cual ellos nos amedrentan y nosotros nos silenciamos, estamos dándole lo que ellos quieren. Nosotros no podemos caer en esa dinámica violenta y no lo vamos a hacer nunca. Sí, ese es el carril judicial. El otro, que vos ahí en el posteo lo insistís, hace falta una condena política, ¿no? En términos de, digamos, los distintos espacios, salir a repudiar este tipo de prácticas, porque si no, se siguen repitiendo, ¿no? Se sigue ahí demandando que los distintos espacios políticos se pronuncien, ¿no? En torno a esto que ha sucedido con vos. Totalmente, totalmente, sí, sí. La verdad es que hemos recibido una solidaridad impresionante por parte de prácticamente todo el espectro político cordobés y argentino, particularmente de las diputadas y los diputados nacionales del Frente de Todos, que la verdad que han acompañado y se han puesto al hombro esta situación de una forma rapidísima, la verdad. Es decir, yo prácticamente apenas lo hice público, a la hora, a las dos horas, ya me estaban llamando, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación, que bueno, ya tendrá pronto trámite, y estamos a la espera de comunicarlo también en las redes sociales. Y bueno, la realidad es esa, que prácticamente todos se han solidarizado, hemos tenido comunicación, repudios públicos, y la verdad que lo valoramos un montón, porque hay límites infranqueables de los cuales nuestro pueblo ha conquistado, como puede ser la convivencia democrática, el libre debate de ideas, y nosotros no nos podemos mover de ahí. Es una bandera que nosotros sostenemos y no estamos dispuestos a discutir ni a poner en tela de juicio. Bruno, hablabas de la necesidad, ¿no?, de alentar a que otras personas que hayan atravesado situaciones similares hagan la denuncia. Contanos cómo fue ese proceso. Sabemos que hiciste la denuncia en el día de ayer en la Fiscalía 2 de Villa Carlos Paz. Contanos un poco cómo fue recibida, ¿no?, y qué valoración haces de esa instancia, y también qué le pedís a la justicia de nuestra ciudad. Bueno, la verdad es que es muy difícil abordar lo que podríamos llamar la burocracia de la justicia, ¿no? Desde lo procesal es muy difícil, más además a las personas que reciben esto, teniendo en cuenta que son comunicadores, comunicadoras, normalmente nos queda muy lejana la visión de la justicia, la visión de cómo acceder a la justicia. La realidad es que el proceso de hacer la denuncia, de el seguimiento, de impulsarla, es muy dificultoso. Al momento de realizar la denuncia, yo llego, como a modo anecdótico, les comento, ¿no? Yo llego a la unidad judicial, yo recibo esta amenaza ahí sobre las 7, hasta que me comunico con los abogados, las abogadas, me asesoran, preparo todo, ya se me hicieron prácticamente las 12 de la noche. Yo llego a la unidad judicial a eso, 12 y media aproximadamente, salgo pasada las 3 de la mañana en un proceso que es, por supuesto, muy estresante, muy frustrante. El trato no siempre es el mejor, por supuesto. Y bueno, la burocracia que se entiende desde lo procesal, pero también resulta muy difícil para la ansiedad que se maneja en este tipo de momentos en el cual uno lo que quiere es apurar los tiempos, ¿no? Pero bueno, se tiene que atener a los tiempos de la justicia. No sé, por ejemplo, nosotros, el hecho ocurre el día 23, pero el día 24 a la madrugada llegamos a, se concreta la denuncia, digamos, se presenta, pero el cambio de turno de la fiscalía se da de la noche del 23 al 24. Entonces cae en la fiscalía número 3, pero la realidad es que al ser los turnos se definen por el día cometido el hecho, por lo tanto es el 23. Entonces la fiscalía 3 tiene que declararse incompetente, tiene que llegar a la fiscalía número 2. Es decir, toda esa burocracia que tiene que ver con lo procesal en el derecho es muy dificultosa, pero son los tiempos de la justicia y tenemos que aceptarlo y tenemos que impulsarlo desde ahí. Entonces, bueno, eso es en lo que estamos. La idea nuestra, por supuesto, es constituirnos como querellantes por parte mía, pero también lo piensa hacer mi partido, entendiendo que soy militante y que recibo esta amenaza por mi militancia y por mi filiación política. Por lo que, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para impulsar esta causa y que sea un ejemplo de lo que se tiene que hacer en estos casos. La verdad es que nosotros no le sabemos todas, es decir, estamos avanzando con lo que podemos en todo momento, pero creemos estar haciendo lo correcto, por supuesto. Bruno, también lo mencionabas y lo recordábamos aquí en el transcurso del programa, entre la solidaridad que has recibido se expresó el CISPREN, ¿sí?, dando cuenta del repudio, ¿no?, a las amenazas que has sufrido. Digo, ¿qué valoración haces de que no seas el único comunicador que ha sufrido este tipo de amenazas en un contexto donde ese, para algunas personas, no puede implicar esto de visibilizar como lo está haciendo con vos, pero decís otras personas no se animan y quizá implica después determinado mecanismo de autocensura, ¿no?, de limitar la expresión pública para evitar justamente es sentirse vulnerado en su integridad y en la de su familia? Digo, ¿qué le dirías a otros y a otras que también están, bueno, quizás atravesando esa situación similar y a partir de esta intervención pública que ha tenido el CISPREN en torno a lo que te ha pasado? No, la verdad es que yo valoro muchísimo el comunicado, la actuación del CISPREN, que se puso a disposición muy rápidamente también. Yo lo di a conocer porque yo soy afiliado al CISPREN, uh-huh. Por lo tanto, bueno, al momento de recibir todo esto, yo lo di a conocer, me asesoraron también, se pusieron a disposición, rápidamente salió el comunicado, por eso lo valoro muchísimo y estoy muy agradecido. Y yo creo que es así, es como vos decías, se da un proceso de silencio y de autocensura por parte de muchas personas que no lo denuncian. También porque es muy difícil hacer la denuncia sin tener el acompañamiento, sí, total de las personas que te rodean. La verdad que yo, al primer momento de recibir la denuncia, lo primero que hice es mostrárselo a cada persona de mi familia nombrada en la amenaza, y la respuesta fue unánime: tenés que hacer la denuncia. Y nosotros con bronca fuimos y hicimos la denuncia. La realidad es que yo vengo de una familia con una práctica militante histórica. Y yo creo que por eso también tuve esa respuesta tan rápida. Entiendo que muchas personas no solamente ven lejos a la justicia, sino que al no tener la capacidad de dimensionar la peligrosidad de la amenaza y la capacidad de respuesta de estas personas, es normal que uno se atemorice o tome precauciones, o incluso, para muchos comunicadores y comunicadoras, autocensurarse, dejar también, no solamente comunicadores y comunicadoras, esto es lo más importante, son incluso militantes universitarios, territoriales, que me han hablado, que reciben este tipo de amenazas, para que dejen de hacer lo que están haciendo, para que se dejen de mover por donde se están moviendo. Entonces yo creo que ahí también radica lo preocupante del asunto, que es una práctica de amedrentamiento generalizada a militantes políticos de todo lo que podremos llamar el campo nacional y popular, pero también termina siendo de todo el espectro político, y que está motorizada por un núcleo de lo que podríamos llamar la extrema derecha en la Argentina. Entonces, yo creo que en base a eso nosotros tenemos que, en primer punto, construir comunidad. Es decir, cualquier persona que recibe este tipo de amenazas se puede comunicar conmigo, se puede comunicar con la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Nosotros lo estamos abordando, queremos hacer de esto un caso ejemplar, pero también queremos demostrar y hacer público que esto es un hecho de violencia generalizada, deliberada, de la que nadie está exento. Y además hay muchísimos puntos que nosotros tenemos que poner en discusión. A ver, ¿cómo puede ser que en la Argentina sea tan fácil acceder a los datos personales de alguien? Es decir, me refiero a la dirección particularmente. Es decir, la cuestión de acceder a tu domicilio legal. Yo le voy a decir algo, no, ustedes pueden acceder al domicilio legal pagando en una aplicación. Esa es la realidad en Argentina. Entonces, ¿dónde ha quedado el principio de privacidad en nuestro país? ¿Dónde han quedado las garantías constitucionales? Es prácticamente destruir la legalidad constitucional en nuestro país, que sea de tan fácil acceso los datos personales de cualquier persona de la Argentina. Es terrible y nadie está exento de este tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que accionar, tenemos que construir comunidad, tenemos que hacerlo público y tenemos que llegar a las máximas esferas de la política argentina, porque si no, nada va a cambiar y esta situación no va a mejorar, no va a dejar de pasar. Desde 2018 hasta hoy, ha pasado cada día más. Y cada vez son más quienes denuncian este tipo de hechos. Entonces, es momento de que accionemos.